los deseos que nunca se agotan. Quien pudiera beber todo el agua que brota. Fuente de los deseos que vuelve a la gente loca. Quien pudiera probar solamente una gota. Fuente de los deseos que siempre se equivoca. Sus aguas al final siempre saben la derrota. Deseos, ¿a cuántos has engañado? ¿Cuántos en tus aguas aún yacen ahogados? Fuente de los deseos, fuente de los deseos. Hasta tu nombre es mentira, fuente de la codicia, de la ambición, que torna sueños en pesadillas. Y a ti que escuchas estas notas, te recuerdo que agua que no has de beber, mejor dejarla correr. No calman la sed, no.